Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. Santo Claus. Ya no me beses, me pica tu barba, me hace cosquillas, sosiégate ya. Ya estate quieto, no seas mano larga, ¿no ves que los niños pueden despertar? Entonces Santo Claus la barba se quitó y una almohada grande de la panza se sacó. No era Santo Claus, era mi papá, que se disfrazó de Santo Claus en Navidad. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa nos da! Era mi papá el que besaba a mi mamá. Muy buenas noches, esto es el podcast número 24 y esto es Invasión, donde las ideas nos invaden. Hoy es 22 de diciembre del 2005 y ya casi el 2006. Y recuerden la página invasion.org.mx, el blog podcast invasion.blogspot.com y el correo invasion@gmail.com. Y ya estoy de regreso. El niño perdido apareció. Invasión con Y al último. Invasión con Y al último. Recuerden. Coman frutas y verduras. Digan no a las drogas. Mamá, soy Paquito. Ok, estamos de regreso en la mesa chacotera, como debe ser, el señor Aníbal. Hola, ¿qué tal? El señor Demon. ¿Qué onda? Y un servidor, el señor Kictor. El niño perdido. Oye, ¿dónde andabas, Pues andaba, realmente estaba en mi casa, estaba de huevón. Y bueno, algunos... Antes estuve haciendo algunos proyectos, la verdad es que para finalizar el año, cerrar proyectos y ese tipo de cosas. Estuviste haciendo tu carrito. Estuve haciendo mi carrito, pero eso fue esta semana. Lo voy a subir al blog. ¿Vas a poner tu carrito en el blog? Sí, lo voy a poner al blog para, en el blog para que lo critiquen. El carrito en el que te transportas. Exactamente, es un carrito, es una copia fiel de donde nos transportamos todos para llegar los aquí. ¿Los estudios de invasión? Llegar a los estudios de invasión. La Torre Mayor, piso 40. Exactamente, con el tráfico, bueno, pues este carrito vuela. Oye, pero ya subimos de piso, ¿no? Porque empezamos como en el 15, creo. Sí, ya nos subieron las oficinas, estábamos en los primeros pisos, pero ahorita ya estamos en el piso 54. No, que 40. Por eso, pero ya subimos. Ah, pues sí, ya subimos 14 de volada. Claro. En lo que sí hemos bajado es en la lista de podcast de Yahoo. En el rating. Estábamos en el número 29, si no mal recuerdo, y ahorita estamos en el número 34. 36 que yo chequeé ayer. 34. Pero somos culpables porque no los hemos sacado tan continuos como antes. Pues el chiste está en que voten, en que la gente esté votando, que la gente nueva que esté escuchando el podcast, pues que voten ahí en Yahoo. Que se metan, créense una cuenta. Esas que no van a usar nunca jamás, voten y ya olvídense de la cuenta. Exactamente. Bueno, pues aquí vamos a saludar ahora. Vamos a saludar a las personas, las últimas personas que se loguearon, se pusieron su cara en el guest map. Y vamos a Bernardo Vázquez. Les felicito por su podcast. Es excelente, aunque solo he escuchado un par de estos. Saludos a todos. El uno y el dos. El uno y el dos, ¿no? Carlos Manuel Damken. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí, ¿no? Creo que nada más. Bueno, pero ya está en el Guess Map. Es el único es alemán negro que conozco. Arr. Fisher, saludos desde Cuernavaca. Ah, que tiene un podcast este hombre. Ah, ya lo escuchamos, sí. ya nos dio su, nos mandó un correo precisamente diciéndonos de su podcast. Y se llama, el podcast se llama... Algo de neurona, ¿no? ¿Neuropodcast? Fisher, ahorita lo busco, sigan platicando. Ok, está Casucito, continúen con el podcast, es muy bueno, inconfundible mexicano. Ya, síguele. Está Hugo Magic, saludos de Fort Worth. Está Luis, chido, les recomiendo. Cada vez está esto... Luis, que lo recomendó Gabriel. Ah, ok. Eddie, está súper. Cada vez que hacemos esto repetimos la gente como 4 veces. No, está, bueno, no, el pasado sí, que lo escuché. Repitieron como 4 veces. Y ahora vayamos al correo. Está Margie Yang. Ah, no, ese es un spam. Por eso, saluda, te dije que, por eso te dije que yo lo daba. De todas maneras, saluda. Está, no, ya lo tienes ahí, ya. Héctor, Oscar Miranda, Guillermo Rojas. ¿Quién más? Gabaldo, Matt TL y Gabriel, saludos a Gabriel. Que dice que... Saludos a Gabriel en el World Trade Center. Que me pasé con las norteñas, pero pues estuvieron bien chidas. Además yo no las pedí, las pidió el demon. Así que cúlpalo también, a él. Saludos y un agradecimiento muy, al portal. Muy, muy especial. Al portal en Monterrey por... Que se pusieron bellos y nos mandaron una bonita botella... De Buchanan's, un scotch. Para disfrutar. Y en ese momento le estamos... lo estamos deleitando en este momento, deglutiendo. Y ya que estamos en lo del portal, quiero saludar a Sandra, que fui por allá y me dijo, nunca me saludas. Bueno, huerca, nunca me saludas. Saludos a Sandra, aunque no la conocemos. Saludos, pues. Un saludo hasta allá. Saludos a la paisana. Tú eres de Monterrey, ¿verdad? Güey. Ok, también ya mandaron saludos a Víctor de China, ya, ¿verdad? Ya. Ok, pues vamos. Tiene un podcast también, todo China. Sí, oh, vamos a poner las ligas de estos podcasts que estamos comentando y vamos a poner, bueno, la liga del podcast de todo China y la liga del podcast de este hombre que no encuentra todavía, señor Aníbal. Ya me estoy desesperando. Ya, aquí lo tenía. Yo lo tengo, ahorita te digo. Yo también, lo escuchamos. Ya le mandaremos nuestros comentarios, pero pues escuchen ustedes también y sí, vean. Ahora, en cuanto encontremos el... Sí, el de Fisher es fisher000.podomatic.com. Podomatic, sí, pero sí. Deletrea Fisher porque está medio raro. Es Fis, así como se escucha, F-I-S, y Cher, así de Cher. ¿Como de Cher? Como Cher. Fisher, 30.podomatic.com. Podomatic.com. Ok, ahí está. Muy bien. Y yo nunca lo encontré. Ahora vayamos rápidamente ya con las noticias. De este último podcast del año. De este, exactamente. El último podcast del año. Oye, saludaste a Guillermo Rojas porque nos mandó una canción. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Ah, perdón, estaba en otra parte. Bueno, las canciones que mandaron no las vamos a poner en este podcast porque este podcast... O mejor dicho, no las vamos a poner en este año. En este año. En este año no las pondremos, pero para el año que entra... Para el año que entra, esperen... La entrada, cuando el primer podcast del año lo vamos a hacer con la música que nos han mandado. Y aparte va a ser Invasión Reload. Sí, estamos pensando un nuevo concepto alternativo de invasión. Exactamente. No sé, en vez de hablar nosotros, que pongamos unas nenorras a hablar. ¿Con tu vecina? No, la vecina no la toques porque todo el mundo la ama. Porque es de ella. ¿Es de ella? Digo, es tuya. Qué güey estás. Bueno, la idea es que manden sus rolas, por favor. Queremos incrementar nuestra biblioteca de música. La canción que quieran escuchar en este podcast, aviéntenla y prometemos que la ponemos. Para el año que entra. Nada más que no se pasen. No chacarrones. Bueno, igual de chacarrones. Sí, pues ya entrados en calor. Lo que quieran, pues ya. Manden el chacarrón. Total, lo que les guste. A fin que en cualquier pinche bar lo escuchas ya. ¿Ah, sí? Ay, sí. Ya lo escuché en otro lado. El viernes pasado que me fui a un bar llamado Don Quintín. Se llama El Mudo. No, llamado Don Quintín. ¿A qué bares vas? No, pues el Don Quintín ahí en Mundo, ¿eh? Ajá. Acá súper finol el asunto. Ajá. Es bar de yuppies. 100 baros el cover, más consumo, que la chela te sale como en 40 pesos la cerveza, más la propina. ¿Cómo sabes que nos pidieron cuánto? 150 de propina por cabeza. ¿Dónde? En el tequila, ahí en Satélite. ¿Era no voluntariamente a fuerzas o qué onda? Algo así, nosotros le dimos que... como 200 varos y nos... No, ¿cuál 200? Le di 50 varos al güey porque nos atendió bien mal. Ah, y aparte... Le digo, toma, 50 varos. No, y eran 100. Entonces se enoja y me dicen, yo te lo invito y que lo guarde y me lo agarren la guarda en la bolsa. Y yo dije, pues bueno, para las chelas ahorita saliendo. Claro. O sea que te humilló el mesero. Es lo que pasa es que nos atendió mal y ya me dijo, no, es que pues, después de los del servicio, pues mínimo son 150 por cabeza y éramos 4, güey. O sea, es a fuerzas. Nah, pendejo, se sentía... Así te dijo, mínimo. Mínimo, 150 por cabeza. Y no manches, ¿cómo crees? Si me entendiste bien mal, nunca viniste, yo tuve que ir por las bebidas. Ten 50 y di que te va bien. Ajá. No te preocupes, yo te lo invito. Ah, pues órale, gracias. Y que bueno. Nos vamos antes de que nos vaya a pasar algo. Y este bar, el Don Quintín, está pero súper fresa, pero acá en mal pedo. ¿Y por qué vas a esos lugares? Ay, era el cumpleaños de una amiga y fuimos ahí. Y caro, feo, música horrible. Ajá, o sea, chacarrón. Pusieron chacarrón, pusieron... O sea, un bar chacarrón. La gasolina. Pusieron, además ya, o sea, con el a tal extremo, cantaron la de Hakuna Matata. Los del grupo. Así de gacho, así de feo. Lo único bueno y rescatable es que las dos vocalistas que estaban ahí, las del grupo, no mames, estaban guapísimas las dos. Y qué cuerpazo se cargaban. Pero era lo único rescatable, así que no les recomiendo que vayan a ese maldito bar tan feo y caro. Ok, ahora sí, vayamos rápidamente a las noticias. Castigarán a quien compre piratería en México. Bueno, sí, José Ramón. Tenemos el problema de que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones en materia de piratería, por lo que quien compre productos falsificados de marcas protegidas serán sancionados con multas de hasta 100 días de salario mínimo y arresto administrativo de hasta 36 horas. El mismo establece que quien produzca, almacene, transporte o distribuya en el país con un fin de especulación comercial objetos piratas, se le impondrá una sanción de 10.000 a 100.000 días de salario mínimo. ¡Ay, güey! Es un es un montón. Para compensar al titular de los derechos de autor que haya resultado afectado. Así que, si tú bajas tu piratería, entonces no la compras, no la bajas. Digo, no la compras, la bajas. Y no la vendes, la utilizas. Y solo por eso dos puntos anteriores ya lo hiciste. Pues aquí dicen que quien compre piratería y quien produzca piratería... La distribuya, ¿no? Pero si tú la bajas, pues no la estás comprando. No la estás comprando, exactamente. Y tampoco la estás produciendo. No, entonces, realmente no, porque es para tu uso privado. Ya la hiciste. Puedes bajar lo que quieras de BitTorrent y no te pasa nada. Oye, no, había una página donde te hacían un test en línea y donde te decían si eras pirata o no. Y te hacía esas preguntas. ¿Tú bajas música para tu uso personal o para comercializarlo? Pues para uso personal. No, nosotros estamos comercializando nuestra música. La música que tú tienes, ¿eh? La música que tú tienes es para venderla o la regalas tal vez a un disco a un amigo o algo. Ya te dice si eres pirata o no. Y yo lo hice y pues no soy pirata. Creo que se llama yonosoypirata.com, ¿no? No me acuerdo, la verdad, la página. Hay una página española que se llama yonosoypirata. Sí, es esa. Yonosoypirata.com. Sí, la verdad no me acuerdo de la página. Y que, bueno, en general dice eso, que si tú no vendes esa música, no la distribuyes. Si tú no distribuyes eso, pues no eres pirata realmente. Claro que no. Pues no. Yo no me considero pirata. No, yo tampoco. Entonces, ¿por qué en mi máquina dice... ¿Eres pirata? Piratas del internet. Porque no tú sé. Se lo pusiste. Ah, pues sí, ¿verdad? Qué mal chiste. Bueno, el chiste es que no nos pasa nada según la maldita legislación esta. Mientras sigas con tu BitTorrent, no hay problema. Bronca. Mientras no la distribuyas a un precio, no hay bronca. Pero aquí dice que van a multar a quien compre. Exactamente. Entonces tú vas a República del Transador y vas te agarran a ahí. Afuerita de República comprando software, pues ya te atoraron. ¿Pero tú crees que ¿no? esto va a pasar en República del Salvador? No. Todas las compañías de software saben que allá afuera venden su software pirata. No hacen nada. No. Bueno, para que se den una idea, aquellos que no hayan tenido oportunidad de ir a República del Transador, que es una calle céntrica de la Ciudad de México, ahí hay una plaza muy grande, que es la plaza de la computación. Sí. Y afuera de la plaza de la computación puedes comprar prácticamente lo que quieras. Puedes comprar de hasta la lista de votantes del IFE, o sea, la lista de todos los votantes de México. Puedes comprar bases de datos para spamear, puedes comprar cualquier software. Está, el otro día fui y estaban vendiendo el Tiger para OS X. Ah, sí, te lo venden, ¿sí?, como en 40 pesos, ¿no? Algo así. 40, 50 pesos porque son caros. Ahí compras lo que quieras. Porque y, son versión DVD. Y dijeras, es una persona. No, no, no, yo creo que fácil, fácil. De son hecho, 50 antes de que saliera ahí. El Tiger ya lo estaban vendiendo ahí. Sí. Y lo más cajeta del asunto es que lo venden exactamente enfrente de la Mac Store que está ahí. Enfrentito. Exactamente, está saliendo de la Mac Store, está el don vendiendo los discos, donde venden de Tiger, venden el Office para Mac, venden cualquier otro programa para Mac. Sí, puedes estar viendo cuánto vale ahí el Tiger, ¿no? Adentro. Adentro. Puedes hasta, voltear y ver ahí el precio y luego voltear a ver el precio del otro lado. Y hasta te dicen, no, pues chéquele, mira, ahí está el precio, está más caro. Yo creo que esto no, esto bueno, es una bonita ley, pero pues no, se la van a pasar por el arco del triunfo. No funciona aquí. Ok, ahora vayamos con los secretos del iPod Nano al descubierto. Y es que si ustedes ya tienen su iPod Nano, pues en esta página iPodGarage.com ahí vienen bastantes tutoriales en donde, bueno, les comento. Las buenas gentes de iPod Garage se han adelantado a la tradicional fecha entrega de regalos y han editado una guía completamente gratuita sobre todos los aspectos del iPod Nano. Son un total de 159 páginas a todo color en formato PDF, que incluyen, entre otras cosas, tutoriales y comentarios sobre el reproductor más pequeño de la gama. Bueno, y esas 159 páginas... Alberto Guadarrama Tinoco. Es mucho para simplemente darle vueltas a la ruedita y pon canciones, ¿no? O sea, a lo que voy es que el iPod Nano y el iPod en general es muy fácil de usar. ¿Requiere un manual de bastante 159 sencillo páginas? Hay gente que sí las necesita, ¿eh? Sí. ¿Tú crees? La verdad, sí. Sí hay gente que necesita así como que... Hay gente que necesita manual para sacar dinero del cajero. Ah, sí, o cómo me cae gordo eso. Sí, la verdad, sí. O sea, igual y hay gente que... Bueno, supongamos, te regalan un iPod Nano. Tú en tu vida has tenido algo. O en tu vida tienes que ver con la tecnología y tu empresa te regalan un iPod Nano. Ah, y sobre esa todo persona empresa, va a escuchar, ¿no?, este podcast para escuchar tu liga. No, pero imagina que alguien que esté escuchando el iPod... Digo, el iPod. Alguien que está escuchando este podcast y conoce a alguien. Que ese alguien conoce a ese otro alguien. Que ese otro alguien le conoce a ese alguien, pariente de ese alguien. Y pues ahí y ya que sale. Es familiar y que buena onda le dice, ¿sabes cómo utilizar tu Porque iPod? Yo tengo un amigo que es el amigo de un amigo que también y entonces, tiene un amigo entonces que es le va amigo a decir, exactamente, yo tengo un amigo que mi amigo me dijo que hay un manual. Que ese amigo explícito le platicó de un manual de otros amigos de un programa de radio que no sé cómo se llama, podcast, en internet. Entonces, esos amigos platicaron que mi amigo del amigo de mi amigo de mi amigo. ¿Y okay, está en inglés? Sí. Tú y tus malditas notas. No, pero igual hay trucos, atajos. Ay, ¿para seleccionar la canción? ¿Para seleccionar tu canción? ¿Quién sabe? Hay algunos trucos igual para que tú los puedas escuchar una característica en oculta otros que, dispositivos. Sí, que tú nunca, no sabes. Sí, que tú no sabes. Exactamente. Ahí, vamos con otra cosa. Utilizarlo como disco duro. Ándale. Podría no ser. Te creas, pero 90% de las veces que... Bueno, las personas que yo conozco que tienen iPod nuevo, el problema más común es que no saben quitarle eso de que sincronice automáticamente. Sí. Y luego no borran sus canciones del iTunes y también se las borra del iPod. Dicen, ¿pero por qué? Bueno, pues entonces en iPodGarage.com hay 159 páginas en formato PDF que te pueden ayudar. Ok, gracias por tu comercial. Gracias por tu comercial. Ahí está. Gracias por tu nota. Es funcional. Ahora vayamos con Kismet para Windows. Bueno, ¿qué diablos es Kismet? Kismet es una de las herramientas más comúnmente utilizadas para hackear redes inalámbricas y es muy popular en Linux. Con Kismet tú puedes romper llaves web, que son las llaves más comúnmente utilizadas en access points, pues digamos que tradicionales, vamos a decirlo así. Y pues si tú querías hackear una red inalámbrica y tenías Windows, tenías el grave problema de que para poder correr Kismet tenías que bajar un ambiente de desarrollo, tenías que compilar el Kismet directamente en Windows, tenías que hacer un buen relajo. Pues ya salió Kismet para Windows y esto se va a llamar KissWin. Es posible correrlo en ambientes Windows de forma nativa, ya no tienes que compilar nada ni bajar nada, ahora sí es un build ejecutable que tú bajas, lo corres, listo. Entonces, chido, ¿eh? Si tienes Windows y deseas robarte la conexión inalámbrica del vecino, y la conexión inalámbrica del vecino tiene password web, bajas este programita, Kismet, lo dejas, yo creo que una noche corriendo fácilmente, y al otro día ya tendrás la llave para poder accesar. ¿Y necesita él estar navegando para darte paquetes? Sí, necesitas que haya a final de cuentas tráfico en ese maldita access sea, point. Ya cállate, no digas nada, porque capaz que luego nos vuelan el internet. Mira, el que quiera volar se lo va a volar. No, ya no, por favor. Es que alguna vez estaba volando el internet aquí el señor por su access point inalámbrico y estaba lentísimo. Pedorro, pobrecito. Bueno, pues aquí esto es para aquellos que quieran robarse el internet y que tengan una máquina Windows y no quieran verse en las complicaciones de tener que instalar un ambiente Linux o tener que instalar un ambiente de desarrollo en su máquina Windows, pues bájense KissWin, desencriptan la llave de su vecino o del access point que quieran accesar y listo, navegar en páginas porno. Vámonos. Ok, Seagate compra Mac Store por... ¿cuánto? 1.900 millones de pancholares. Sí, güey, es un chingo, ¿no? Es un chinguísimo. Pero bueno, Seagate Technology, uno de los competidores más grandes en el ámbito de discos duros, compró a Mac Store, que es también uno de sus competidores más importantes en la fabricación de dichos instrumentos. Por la mínima cantidad de 1.900 millones de dolarucos, pues ya adquirieron esta compañía, bajo los términos de acuerdo que se espera se complete durante el segundo semestre de 2006. Los accionistas de Mac Store van a recibir el 0.37% de acciones comunes de Seagate por cada acción de Mac Store que poseen. Está bastante chicles, ¿no? Al fin de cuentas los accionistas van a salir ganando algo. Lo único bueno, ¿sabes qué? Es que Mac Store ya prácticamente ya no van a sacar nunca ese maldito disco duro Bigfoot. Es el peor disco duro que he visto en mi vida. Ah, sí, el modelo Bigfoot de Mac Store era una cosa horrible. Por ahí lo tengo, tenemos, ¿no? Uno, ¿no? Sí, por ahí tengo dos en mi casa que igual de esos que venían en las Compact. Cuando tú comprabas una Compact, venían esos discos duros Bigfoot que eran los baratos, 6 gigas, 8 gigas. Este es de 4. Ándale, algo así. De 4. La porquería esa duraba un mes, yo creo. Sí, ya no sirve. Malditos discos duros eran horribles. Dice aquí, basada en los precios actuales, la transacción está valorada en cerca de $7.25 por acción para los inversionistas de Mac Store, una prima de más del 60% frente al precio de cierre del martes. No sé qué quiera decir, pero suena interesante. Quiere decir que con esta fusión, los inversionistas de Mac Store, que valían menos la compañía, ya aumentó el... Sí, porque Seagate vale más la compañía y al fusionarse, entonces las acciones son acciones de Seagate ahora. Y suben el empresa. Claro. Ya entendí, gracias. Bueno, ya. Ok, y sigamos con esto de la piratería aquí en México y ahora en América Latina. Y es que en total el 66% del software o programas instalados en computadoras en Latinoamérica... El año pasado procedió del mercado de la piratería 3 puntos más con relación al 2003, que estuvo en el 63%. En Venezuela, el promedio llegó al 79% en el 2004 contra 72% del 2003, dijo Business Software Alliance, o Alianza Empresarial del Software, una agrupación portavoz de la industria comercial del software del mundo, en su informe 2005. Y bueno. Oye, pero yo creo que es más, ¿no? Ahí te va. Yo toda la maldita gente Uruguay, que conozco tiene pirata. 71%. Argentina, 75%. 4 puntos más cada uno. Chile, 64%. Brasil, 64%. 3 puntos más. México, 65% del software es pirata. Estoy entendiendo bien, o sea, en Uruguay el 71% del software es pirata. En así Argentina es. El 75% del software es pirata. Sí. En México es el 65%, en Colombia es el 55%, Panamá 70%, República Dominicana 77%. Ay, no manches. Con un punto más, o sea, todo esto es un punto más subió este año. Ay, no manches, ¿y tu es bastante, Tiger lo compraste? Y ahí les van los países con mayor índice. el nivel... O sea, estos fueron los de bajo índice. ¿Estos eran los tranquilos o qué? Este reporte menciona que subieron 3 puntos, 2 puntos en Latinoamérica. O sea, se puede decir que pedorrines, ¿no? Subió pedorrín el asunto. Estuvo así pedorrón. Pero, por ejemplo, en Tailandia... Pero no es América Latina ahí. No, por ejemplo, bueno, ahí es Tailandia, es lo que les estoy diciendo. O ¿a poco ya está? Ya pertenece ahora, a América Latina. No, ahora les voy a decir de otros, por ejemplo, que no son América Latina. Está Indonesia con un 87%. China, 90%. China. Y el superado, el ganador. El campeón de campeones. Campeón de campeones. La medalla de oro pirata. La medalla de oro pirata. El parche de oro, a ver. El parche de oro. El parche de oro. Vietnam, con un 92%. 92%. Manches, yo creo que ni el gobierno debe tener original, pero pirata. O sea que de cada 100 computadoras, 92 tienen software pirata. Así es. Sí. Bueno, pero aquí no especifica si es un software pirata o todo el software de la computadora es pirata. No sé. Para empezar, ¿cómo te clasifican para ser pirata? ¿Con que tengas un solo programa pirata ya eres pirata? ¿O con que tengas todos tus programas pirata eres pirata? Debe ser que con un software que tú tengas pirata ya es pirata. Con uno solo. Te puedes denominar pirata, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que no tenga ningún software pirata en su máquina? No. ¿Tú? No. Bueno, lo que pasa es que en el mercado informal en el que estamos, digamos, tú vas con tu primo, con tu tío, tu cuate, y pues... Obviamente nadie lo tiene, pero vas a las empresas, y en las empresas sí es importante que tengas licencia. Yo conocí a alguien que tenía su software original, pero nada más tenía el Windows, y es cuando compró su computador. Y ya está ahí. Pero los programas que le metes... Eso del Office, ¿no? Pues ahí te va... Exactamente, ya los programas, pues entonces ya... pues ya entran como en la categoría pirata. Lo que pasa es que las empresas de software hacen lana de las compañías, no tanto de los individuos. O bueno, al parecer, con estas estadísticas estamos viendo eso. Sí, al parecer la ganancia es directo de las empresas las empresas que tienen deben de tener un control con respecto al software. Sí, lo que pasa es que mucha gente dice es que no voy a poner software pirata porque van a llegar y me van a atorar. Sí, no van a tumbar tu puerta porque tengas una copia de Windows. A quien van a atorar es a la empresa que tiene 500 máquinas y que tiene 500 copias de Windows ilegales o algún otro software, y a ella sí le pueden sacar lana. Son multotas. Y son multas grandes. Sí, usuarios así como común y corrientes. Usuarios corporativos mortales son realmente como nosotros. Los que van. No afecta. Bueno, pues ahí está la estadística. Y ahora vayamos con una rolita navideña. Ok, pues vamos a poner algo de... Al burrito. No, el burrito no. Vamos a poner Kenny Chesney con Santa Claus is Back in Town. Esta es una canción un poquito, digamos que country, pero pues está buena. Y ahí vamos. No sleigh with reindeer, no sack on my back. Gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, Christmas time, pretty baby. Snow is falling on the ground. You be a real good little baby. Cause Santa Claus is back in town. Yeah, he's back in town. Ho, ho, ho, baby. Mm-hmm. hang up your stocking, turn out the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Oh, Christmas time, pretty baby. Snow is falling on the ground. You be a real good little baby. Santa Claus is back in town. Now you be a real good little baby. Santa Claus is back in town. Guess who's back in town? You better be a good girl. Ho, ho, ho, baby. Muy bien, ya estamos de regreso y sigamos con esto de las noticias. Ahora vayamos con luz, cámara y enter, concurso de videobloggers. Pues sí, hay que dar la noticia, ¿no? Ok. Este es un concurso que está auspiciando Intel con el fin de poder tener más contenido alternativo. Y que si escucharon la entrevista que realizamos a la gente de Intel, pues ya se enterarán de todo. ¿Para qué pusimos esta noticia? Porque estuvimos viendo el jurado y la única parte que nos desagrada y que hasta cierto punto estuvimos comentando es que, número uno, está Eduardo Arcos ahí. Es la primera parte que nos desagrada. La más fea. La más fea. La segunda parte es que yo creo que el jurado no es técnico. No, para nada. No, para nada. Tenemos ahí una señora que... Una persona que, bueno, es una mujer, que se dedica a... ¿Qué es? Algo de comunicación. De comunicaciones de la Ibero. De la Universidad Iberoamericana. A ver, ahí te va. Ahorita te digo. Bueno, sigue platicando. Alguien que es un blogger, alguien que es un cineasta. O sea, como que yo pienso que van a enfocarse, van a fijarse más en cómo tomas que en lo que digas. Se van a fijar más en la producción que realmente en el contenido informativo de tu videocast. Sí, yo creo que sí. Aquí está. Tenemos a Ricardo Zamora, que es locutor de W Radio, Ricardo Cobalín, diseñador mexicano, Federico Undan, productor de cine de Anima Studios, Gabriela Huaquetín de la Mora, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, El Eduardo Arcos, de Blogger Mexicano, José Luis Orihuela, pseudo blogger, pseudo autoproclamado genio de las Macs. Ah, sí, perdón. Y amo del phone. ¿Pues ya? Ya. Y nos también... cae gordo, ¿y qué? Sí, a mí también me cae en la punta del hígado, más con su podcast, pero ya no existe, gracias a Dios. No, pero tiene otro, ¿eh? ¿Tiene otro? Sí, tiene otro. Ay, Dios mío. En el que habla de pura tecnología. Este sí habla de tecnología, sí. Igual que el otro. El otro también, hombre. Hablaba de tecnología, ¿no? Debías escuchar este otro de tecnología. Está igual de buenísimo. Es un disco duro. Bueno, también tenemos a José Luis Orihuela, blogger español, y Gerardo Villarreal, director de Intel México. Estos son los miembros del jurado. Y va a haber otro jurado más que van a ser todos los las personas que voten vía internet por el video podcast o el video podcast más gustado por cada persona. Solamente se va a admitir un voto por cada usuario. Aquí el señor Aníbal se está animando a participar con su video podcast. Va a ser anónimo, no va a llevar el nombre ¿Invasión? De Invasión. No, lo va, no, no va a ser, no va a ser patrocinado por Invasión, para que no digan, no, Invasión, no, no, sí, sí, hay que ganar. No, ya ganó, no necesitamos ver más. No, no, ¿para qué? No, no va a ser. Que hay algo de competencia, que hay algo de competencia. ¿Pero vas a salir tú con tu carota ahí? No, para nada. ¿Entonces? No, pues yo, pues, ¿para qué salgo si yo estoy bien feo, cabrón? Él va a ser el productor. Feo. Voy a ser productor ejecutivo. El de los billetes. ¿Vas a poner una chica? Estoy pensando en poner dos en vez de una. ¿Dos chicas? Dos chicas. ¿Y de qué van a hablar? Todavía estoy viendo el tema del video. De la mesa de discusión. Te voy a dar un tema que va a gustar mucho. Es más, ¿qué les parece a todos los podcast escuchas? Que nos sugieran. Claro. Vamos a, ya después, al final, ya si todo sale bien y ganamos, pues ya vamos a decir que somos por parte de Invasión. Y pues obviamente todos los que participen con nosotros van a ser mencionados en el premio. Va a estar sponsoreado por Invasión, más no va a ser un brazo de Invasión. Exactamente, nada más va a ser sponsoreado y nada más. Invasión va a seguir siendo Invasión y el otro, que no se sabe ni el nombre, va a seguir siendo el otro. O sea, tú vas a producir ese video. Exactamente. Ok, aquí la idea y lo que yo creo que nos ayuden nuestros escuchas es que tomen en cuenta el jurado que está. Sí. Nosotros realmente es un terreno que nunca hemos tocado. Habíamos pensado que iba a ser 100% tecnológico como lo hemos manejado hasta el momento, pero por lo visto del jurado no creo que llame mucho la atención. Hablar de cómo hackear una máquina. Exactamente. Algo, yo creo que debe de ser algo sencillo, algo básico, algo bastante digerible para cualquier otra persona. Para todo el género, para todo el público. Así que todos los que nos escuchan, mándenos ideas, por favor, que van a ser muy bien aceptadas. Aquí el señor Aníbal se va a aventar con eso. Me voy a aventar el paquete. Ah, y otra cosa, para los que quieran participar, pues participen, pero solo se van a aceptar a personas que vivan dentro de la República Mexicana. Fíjate que eso no está muy no claro. No importa si sean mexicanos. Aquí dice, el concurso de videoblogs es para autores de videoblogs que contengan videos inéditos. El concurso solo está abierto a mayores de 18 años que residan en el territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos. No dice que sean de otra nacionalidad. Es que eso dice la página y luego le preguntas a Enrique y Enrique ya lo dice que no, que para todo que el mundo. Que es a nivel mundial. No, pues aquí en la página dice y aquí son las bases y me vale un reverendo cómic. Eso sí, si ya está estipulado ahí en la página, ya. Sí, a fuerzas. O sea, lo que dice la página yo lo creo más que a él. Bueno, y otra cosa también, ya ven que tuvimos una entrevista con la gente de Intel, pues busqué a la gente de AMD. Dije, pues para qué de una vez, ¿no? Para que no digan que estamos encarrerados, ¿no? Que estamos de lado de Intel. Sí, yo conozco a Enrique, es buen amigo mío, pero ¿y eso qué? Yo también quiero entrevistar a la gente de AMD. Pues hablé a AMD México y les dije, quiero hacer una entrevista con el gerente de marketing, con alguien, ¿no? O sea, quiero que me digan sus productos, con sus datas. Y le mandaron al de limpieza. Con el que caiga. ¿Y sabes qué me dijeron? Que tenía que ir a la agencia de publicidad no sé qué y que a través de la agencia tenía que hacer mi petición y casi enviar un folio y casi a doble copia. Sí, o mandas sea, el rosa a Estados Unidos, el amarillo a Francia y el verde a China para y que la fuchsia le sacas copias. Cuando llegue con bendición papal entonces me dan chance y que casi tenía que mandarle mis preguntas antes de Bueno, como dices, Enrique es tu cuate, pues fue fácil el diálogo, acceso. Pero con a lo mejor con otra persona desconocida, pues a lo mejor es lo mismo con Intel. Se pasan. Bueno, de todas maneras estamos buscando una entrevista con la gente de AMD. Vamos a ver qué le podemos preguntar y a ver qué nos puede contestar. Ya de perdiz con el ingeniero de limpieza que esté ahí para que... Estoy buscando a David Garza, que es uno de las personas que anda por ahí. Ok, bueno, ya vamos con otras notas. Vamos con que oficialmente Internet Explorer para Mac está muerto. ¡Yahoo! Y sí, finalmente. En recientes días, en la sección de Mactopia de Microsoft, aparece el anuncio de que Microsoft dejará de dar soporte a Internet Explorer para Mac el 31 de diciembre del 2005. Uno de los navegadores más odiados de la industria. Exactamente. Sí, cierto, todo el mundo lo odia, todo. Bueno, mejor dicho, a todos lo odiamos. O sea, si el Internet Explorer para Windows era malo, este era nefasto. Sí, este era peor. Está mucho más feo. Para empezar, aparte, el diseño está horrible. Era lentísimo para abrir las páginas, no cumplía los estándares, tronaba cada rato. Sí, una porquería. Ya, más fácil. También menciona que a partir del 31 de enero del 2006 ya no será posible descargar el Internet Explorer desde la página de Mactopia. Y finalmente sugieren que los usuarios se migren a un navegador que sí funcione, que tenga tecnologías más recientes tal como Safari. ¿Y sabes quién lo dijo? ¿Sabes quién lo dijo eso? Microsoft. El Bill Gates, directamente Bill Gates lo dijo. ¿El Bill Gates? Bill Gates lo dijo directamente. ¿El Bill Gates? El Bill Gates lo dijo. Que próximamente... Así que viene del mero mero chipocludo de ahí. Que próximamente, como en Inglaterra, ya se... ¿Ya sé qué? Ya sé qué. es que hoy en las noticias vi que Elton John se había casado con un tipo porque... Y se emocionó. No. Hay oportunidad para mí. Y dijo, no, hombre, que... yo me voy a ir a vivir a Inglaterra. Ahorita que dices de Bill Gates, pues próximamente creo que ya anunció su boda con un güey, ¿no? Dale, es cierto. Con Steve Ballmer. Te cuento un chiste malo de... A ver, ay, más malo de lo que acaba de contar él. Se casa Bill Gates. Hace mucho se casó, pero okay. Se casa Bill Gates. Y pues van a la luna de miel en el Hotel Rockefeller ahí en Nueva York. Y al otro día todos los reporteros están afuera pues esperando que salga Bill Gates, ¿no? Pero sale la esposa, la recién esposa. Sale a comprar algo y todo el mundo se le acerca. Oiga, ¿cómo le fue? Pues el hombre más rico del mundo y pues... ¿Cómo estuvo, no? Pues igual que la compañía. ¿Cómo? Microsoft. Waka, waka, waka. Tri, tri. Nah, yo te digo, Microsoft. Vamos con otra cosa. Después del momento de risa extremo. Cólico, crónico. Pero ellos están más cómicos, ellos sí. Recomiéndalo, me gusta, la verdad. Estuvimos escuchando Cólico, muy entretenido. Cólico crónico, muy entretenido, la verdad. ¿De qué hablan? Nada. De nada. Es un podcast de... ¿De nada? De nada. Pero sí, qué entretenido está. Tienen de repente, vamos con las notas, con los reportajes de cine. Sí, sí. Y dicen, no, pues esta película está así y así y así. Ah, sí, como lo recuerdas que se les olvidó ya de lo que están hablando. Ya están hablando de cine y terminan hablando de la luna. Sí, o sea, pero está bastante entretenido. Son dos mexicanos. Y un español. Y un gallego. Un gallego. El gallego hotelero. Oye, ese gallego hotelero habla como el de La Tremenda Corte. ¿Cómo se llama este cuate? Como Rudecindo. Como Rudecindo. Bueno, está bastante entretenido. Se los recomendamos para que... Se pasen un buen rato. La verdad, se me hizo un poco tedioso. Al final, sí. Sí, porque como que se pasaron de lanza con el tiempo. Pero... Sí, nosotros duramos 2 horas y tú dices que se pasaron de lanza con el pero tiempo. Nosotros somos más simpáticos, güey. Uy, sí, especialmente. Ay, sí, sobre tú. Todo. Ok. Sale. Todos contra la Wikipedia.org. Bueno, ahora, ¿por qué hablas así? ¿Qué traes, eh? Es la nueva modalidad. Habla como el... Te raptaron los aliens y te hicieron Alberto algo. Alberto Tinoco Guadarrama, Noticieros Televisa. Se ve que ves mucha Televisa, ¿no? Ya. Bueno, pues la Wikipedia, la famosa enciclopedia donde cualquier persona podía publicar contenidos y que no tarda mucho en convertirse en la mayor enciclopedia del mundo, pues tuvo un pequeño problema y a raíz de este problema, que fueron ocasionados por un tipo que posteó una nota sobre John Seigenthaler. ¿Cómo es? Seigenthaler, sí. Seigenthaler, bueno, él, un periodista, donde lo acusaba de los asesinatos de John y Robert Kennedy, pues que posteriormente se supo que era solo una broma y para bromitas, ¿no? Estaría bien, ¿no? Pues qué bromita. Yo doy de alta una alta ahí en... Bueno, doy de alta una alta. Doy de alta sí, un artículo alta. En el ciclo. Y te bajas para abajo. Y te bajas para abajo después. Ya. Doy de alta un artículo ahí en la... Wikipedia en el que digo que Aníbal, pues no sé, es violador. Es el violador más grande del mundo. Ha violado a 250 mujeres y ya. Se puede hacer eso. Y a Héctor también lo violé. Sí, seguramente. ¿Yo por qué, güey? Pues para andar de hocicón, güey. Bueno, y otros tantos comentarios erróneos que hay en ella. Pues todos los involucrados que supuestamente son agredidos en las notas están buscando bronca con la wiki. Y lo que pretenden hacer es demandar a la Enciclopedia Libre. Esto, según esto, hay muchos comentarios o muchas notas referentes a personas que son erróneas y que todas estas personas que son afectadas directa e indirectamente están buscándole. Pues, están buscando la bronca. Y Jimmy Wales, para evitarse broncas, pues anunció que para evitar este tipo de problemitas, se hará una revisión exhaustiva del contenido para poder eliminar los comentarios erróneos. Está cabrón eso. Ah, manches, imagínate. Qué güey, imagínate si lo hace él solito. Hasta crees. Hasta cabrón. Bueno, y también se van a lanzar dos versiones de la enciclopedia. Una que estará estable y controlada y otra en permanente actualización. Igual. Igual, igualmente. Pero supuestamente la estable y controlada obviamente ya va a estar checado y cada vez que se suba algo a esa enciclopedia ya va a estar revisado por, pues, por alguien, no sé quién la vaya a revisar. Por gente altamente capacitada y profesional. Y la otra, pues cualquier güey yo creo que la va a poder... Áltica. Áltica. Con una alta ética moral. Áltica ética. Ok, bueno, ahí está. Muy bien, ahora vayamos con un poco de menos problemas. ¿Cómo instalar Apple Front Row de la forma más fácil? Deja de hablar así, por favor. Ok, bueno, nos enviaron una liga. Estoy buscando quién nos la envió, ahorita lo comentamos. Y en esta liga pues nos lleva al blog de Andrew Escobar. En esta página del buen Andrew nos explica cómo instalar Front Row de la manera más fácil posible. Es decir, usando el mismo software de Apple. Anteriormente, para instalar Front Row tenías que bajarte la copia más pirata posible que encontraras en la red. Perdón, es Matt TL el que le envió. Ah, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, ¿cuál es la rápido, copia más pirata? ¿La que lleva dos parches en vez de...? Cri, cri. Ay, Dios mío. Lo bueno es que ya se va a acabar el año. Sí, ya. No, sí, y lo mejor del caso es que viene Invasión Reload. ¿Te extrañábamos, eh? Me cae. Sí, sus estupideces son... Sí, especiales. Sí, insuperables. Sí, insuperables. Bueno, pues sucede que en este blog nos dice cómo instalarlo directamente en el software de Apple. Ya no tienes que ir a buscar la copia pirata de Front Row. Lo que tienes que hacer es bajar el update de Front Row, que está en el sitio de Apple, y mediante unos sencillos pasos convertir ese update en una copia realmente válida que puede funcionar prácticamente en cualquier Mac. Son 5 sencillos pasos que te van a permitir correr Front Row en tu máquina. Y el Front Row más actualizado porque es la actualización directa de Apple que se encuentra en su sitio. Vamos a poner esta liga en el blog, así que si quieres instalar Front Row y no tener tantas complicaciones, pon estos o sigue estos sencillos pasos y listo. Ahora vamos a ir con ¿qué? Ahora vayamos con YamiPod, una herramienta para Windows, Linux y Mac que te permite prácticamente hacer todo con tu iPod. A ver, así cuenta, es. Cuenta. Y es que, leyendo el blog de Wasonic, encontramos... Ah, por cierto, Wasonic ya no ha mandado post. No, sí, ha estado posteando en el blog de música, musicainvasion.blogspot.com. Eso. Ok, encontramos esta fabulosa aplicación que sí tiene un iPod, que si tienes un iPod, te permitirá copiar los archivos MP3 o AAC desde el iPod a tu disco duro y viceversa, copiar los playlists en el del iPod, eliminar tracks duplicados, encontrar archivos de música que ya no aparecían, sincronizar tu iPod con tu PC, crear y editar notas directamente en tu iPod, exportar tu lista de canciones a archivos de texto o HTML, incluso soporta last.fm. En donde puedes subir la lista de tu música y te sugerirá otras bandas que te gustarían en base a tu misma lista. O sea que te hace... No digas drogadas. Te hace no, que... Es pues una sugerencia. Pues sí, nada una más sugerencia. Iba a decir eso. Ya no digo nada. Ay, Dios mío. Ok, y lo mejor de todo es que es gratis. ¡Eso! Entonces, ustedes ya saben, se llama el YamiPod.com. Bueno, vámonos a música y vamos a poner ahora Billy Idol, una eso. Canción muy, muy navideña, que se llama Gritándole al Árbol de Navidad, Yelling at the Christmas Tree. Ahí vamos. Ok. Ok, adiós. Adiós. Claro, pusiste. Ahí va. Ah, perdón. We'll be right back. Muy bien, sigamos con las noticias y Google lanza mails por celulares. Ah, no, para celulares. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pues sí, prácticamente. Bueno, pues resulta que ahora vas a poder recibir todos tus mails de Gmail en tu celular. Todo esto gracias a que Google creó una versión especial de su servicio de correo electrónico de Gmail para todos los suscriptores de telefonía móvil. Todo esto lo podrán usar, serán beneficiados los usuarios de telefonía móvil solo en Estados Unidos. Y lo podrán adquirir en la página http://m.gmail.com. Y que por cierto, ahorita chequé y me dice que hay un error. Está mal. La pinche página está mal. Por eso Gmail saca todo. Bueno, Google saca todo en beta. Así no te puedes quejar. Sí, pero ahorita le di y simplemente me dice error. O sea, te la pelaste. A lo mejor error. Porque no estás entrando desde un celular. Dice, this page contains the following errors. Error en línea 27 en la columna 204. Ah, qué bien. O sea, sí es error. Sí es error. Entonces, pues, bueno, pero o sea, y cuando lo levanten, pues ya lo podrán checar. Muy bien, ahora vayamos con hace 2 años. Bill Gates dijo que él acabaría con el terrorismo y con Bin Laden, que la acabaría con Bin Laden, Bin Laden y su spam antes del 2006. Así regresemos 2 años en la historia. Momento. Y listo, ya regresamos al videocassette. El fundador de Microsoft, Bill Gates, predijo el fallecimiento del correo electrónico comercial no solicitado en el Foro Económico de Davos, en Suiza. Este viernes pasado, según un portavoz de la compañía. Y él comentó, en 2 años después de este momento, a partir de hoy, el spam está resuelto. ¡Bravo! Esto dijo Bill Gates y agregó, veremos mucho progreso en el transcurso de este año. Aplausos, por favor. Ok, eso fue en 2004. Y pues, si regresamos al presente... Listo. Ya pasaron 2 años y según Bill Gates, antes de terminar este año... el spam ya no existiría. ¿Y cómo le va a hacer? No sé, pero le quedan pocos días. Híjole, yo creo que una bomba nuclear. A lo mejor está planeando destruir el mundo antes de que... Chistes. Un ataque a las computadoras en todo el mundo para que ya no haya spam. No tengo ni idea por qué dijo eso. La verdad creo que fue algo muy estúpido. Y creo bueno. que se comprobará en los próximos, ¿qué, 7 días? Bueno, es Bill Gates, por favor. No le pidas mucho. El chiste es que el spam está aquí para quedarse. Y fíjate que a veces, ay Dios mío, es que formas de combatir el spam está difícil. Bastante. Sí, bastante, muy muy difícil. Está muy difícil, hay varias técnicas. La primera es, bueno, lógicamente que pongas productos como Spam Assassin. Spam Assassin lo que hace es que en base al cuerpo del correo le pone cierto score, cierto puntaje. Por ejemplo, si el correo que mandas tiene código HTML, le pone un puntaje. Digamos, por ser HTML le voy a poner un punto. Aparte tiene letras rojas, entonces voy a poner otro punto. Aparte tiene muchos signos de admiración, ¿no? Voy a poner otro punto. Aparte dice compra, le voy a poner otro punto. Aparte dice Viagra, le voy a poner otros 5 puntos. Y al final de cuentas, después de ese análisis, hace la suma completa del puntaje y cinco de puntos. Y después de esos puntos define si es spam o no. Ahora la bronca es que no lo tiene, lo marca. Lo que así hace es que le pone nada más en el subject o en el título del correo. Te llega, pero ajá, marcado. Te llega marcado. ¿Para qué te sirve para qué te sirve que te llegue marcado? Para que tú en tu cliente de correo pongas una regla que diga todo lo que llegue con esta marca o con este título que diga spam, lo mandas a otro folder. Número uno, esto no te detiene el spam. Te lo marca. No más. Eso. Número dos, esto tampoco te previene el ancho de banda que te va a ocupar el spam. Mira, un viejito lo terminó. Oh, que déjate. Perdón. De onda. Es que está viendo ¿qué es el Iron Man? El Iron Man. Y un viejito lo terminó. Chale, nosotros no podemos caminar de aquí a la tienda, güey. Ya, sigamos con esto, güey, ¿sí no? Ya. Ok, entonces, la idea es que, por ejemplo, Spam Assassin lo que te hace es que te marca el correo. Porque también sería muy mala onda que el programa te borrara un correo que pues no es spam. Pues sí. Otra de las formas es poner blacklist. Blacklist es, hay ciertos servicios en internet en los cuales las IPs de donde sale el spam se capturan esas IPs y se registran en un servicio. Entonces tú antes de que recibas el correo en tu servidor de correo le dices ve y chécate en este servicio de blacklist si la IP de donde estoy recibiendo ese correo está ahí adentro. O sea, el pedo es que si son dinámicas las IPs las es IPs. Prácticamente imposible. Y la tercera es, lógicamente, que tengas listas de acceso. Pero podrás poner lo que tú quieras y siempre te va a llegar spam. De todo. Fíjate que ahorita en estas fechas decembrinas, pero están, pero encañonados. Sí, están bien recios. No, es que yo ya quité el gray listing. Ya no hay protección contra spam en el servidor. Yo tenía gray listing, que era la idea básica de gray listing es que cada vez que llega un correo, te guarda la IP de donde viene, de qué correo viene, o sea, la cuenta de donde viene y la cuenta a dónde va. O sea, la dirección fuente y la dirección de destino de correo electrónico, aparte de la dirección IP del servidor o de la máquina que lo está enviando. Sí. Lo guarda y te rechaza el correo. Si es un servidor de correo correctamente configurado, entonces te va a volver a intentar a la hora o dependiendo de la configuración del servidor. Del y servidor. La segunda vez que entra, entonces dice, si eres un servidor de correo, entonces te dejo pasar. Se oye muy buena la idea. De hecho, es muy buena idea. Lo que pasa es que mi maldita máquina, 90 MHz, simplemente con la carga que tuve de el ataque de spam... que un spammer mandó millones de correos con mi dirección de correo. Es lo que te iba a preguntar, ¿y sí, qué pasó con eso? Cabrón, no manches, pasó de lanza. Sí, nos dejó ¿te sin, acuerdas, no? Nos dejó sin correo durante 4 días. 4 días, sí. 4 días. Pues sucede que ese cuate mandó millones de correo con mi dirección de correo. Aparte de que pues todo mundo pensaría que yo estoy enviando spam, la bronca es que llega a servidores y los servidores lo rechazan. ¿Y a quién se lo regresan? A mí. Llegaba a mi pobre servidor de correo y mi gray listing... lo que hacía es que simplemente pues se cargaba muchísimo el CPU por todo el proceso que tenía que hacer. Sí, pobrecito. Entonces, y luego la velocidad que tiene, se murió el servidor de tanto maldito spam que estaba recibiendo y el gray listing va a una base de datos y la base de datos estaba comiéndose el CPU. No hay una manera fácil de combatir el spam. No existe una manera fácil y este cuate diciendo hace 2 años que iba a terminar con él. Qué mamarrachada. Iluso. Ay, bueno, pues a ver si buscamos otro método que sea algo más sencillo. Más eficiente. Había algo que se llama SPF, sí, Sender, no me acuerdo. No, será PFP. No, espérate, SPF es Sender Profile o algo así. El chiste es que tú, antes de recibir el correo, verificabas que el servidor de correo realmente es el que mandó ese correo. Bueno, la bronca principal del spam no es el spam como tal, es que tú puedes falsificar una dirección de correo. el protocolo de SMTP, el protocolo común de correo en internet, no está diseñado para ser seguro, está diseñado para ser funcional. Sí. Eso quiere decir que si yo sé cómo hablar el protocolo SMTP, yo puedo hablar con cualquier servidor de correo de internet y decirle que el correo viene de Bill Gates, o que el correo viene de Juan Pérez, o que el correo viene de antoniosanchez@hotmail.com. El Papa. Puedes decir cualquier dominio, porque realmente no hay verificación específica de eso. Entonces el SPF es un método mediante el cual tú modificas tu servidor de correo para que cuando recibas un correo, digas, ok, ¿de qué dominio dices que vienes? Ah, de tal dominio. Voy al DNS de ese servidor y pregunto, ¿cuál es tu servidor de correo? Ah, pues es este. Ok, esta dirección IP coincide con la dirección IP que me está llegando el correo? Sí. Ah, entonces sí vienes de ese servidor de correo, déjalo pasar. Lógicamente esto hace que cada vez que recibas un correo tengas que conectarte nuevamente para hacer la verificación. O sea, es muy tardado. Es muy tardado, no hay un método fancy, no hay un método fácil, no hay un método sencillo, a menos que se vuelva a generar otra vez todo el protocolo. Pues sí. O sea, que ese MTP se muera y salga algo más seguro. Púchale. Está cabrón. No, pues es más fácil que se muera el spam. Es más fácil que se muera el spam. Bueno, quién sabe. ¿Qué, no, qué se quién pasar, sabe. Pero el chiste es que es un problema que tenemos que estar lidiando todos los días. No, y el problema, yo creo, es que va a evolucionar. Ha evolucionado. La forma en la que más se manda spam ahora. Evolucionando, ¿no? Sigue evolucionando porque ahora los spammers lo que hacen es que no te ponen palabras completas. Por ejemplo, no te ponen Viagra porque saben que los filtros anti-spam van y buscan Viagra. Ajá. Ahora te ponen B, punto, I, punto, A, punto. O sea, el chiste es disfrazar las palabras. Sí. En vez de ponerte la I latina de Viagra, te ponen un número uno. Te ponen guiones. O sea, el chiste es pasar a través de los filtros, aunque el mensaje no se entienda, pues la persona que lo lee igual lo entiende. Pues sí. En fin. Es un reverendo desmadre. Así es un reverendo desastre esto. Muy bien, ahora vayamos con AOL. Fortalece a Google en la publicidad y software frente a Microsoft. AOL, la empresa multifuncional que está más muerta que nada, se ha inclinado finalmente por el mero de los buscadores de internet, que por la nada despreciable cantidad de 1,000 millones de pancholares en riguroso efectivo y en billetes de un dolaruco le ha vendido el 5% de sus acciones a Google. Pues como ven. Imagínate 1,000 millones en billetes de un dólar. ¡Cabrón! ¿Cuántas maletas habrán sido? Una bóveda. Una bóveda. Un camión. Un trailer. No, varios camiones. Bueno, ya. Bueno, el hecho de que Google haya incursionado en meterle lana a AOL es porque pues, está viendo futuro ahí, ¿no? Porque ahí está la pachocha. No, AOL iba para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Ahorita lo que acaba de hacer Google es inyectarle lana. Exacto. ¿Por qué? Ah, por algo. Por algo. A lo mejor algún servicio. Alguna visión tiene por ahí. Que ver con AOL. Sí, Google luego no se sabe por qué hace las cosas y al final se sabe el por qué y la mayoría son muy buenas ideas. Son asertivas sus visiones. Pero en esta, quién sabe, porque ya AOL ya está. Pero AOL también es una de las compañías más odiadas en esto de los proveedores de internet. Sí, todo el mundo la odia. Es que es una porquería su... No, es que depende para qué tipo de gente vaya. Si vas con una persona que realmente no tiene mucho conocimiento en esto de internet y se conecta con cualquier proveedor de internet y le empieza a llegar spyware, le empieza a llegar spam, le empieza a llegar, no sé, phishing, pues va a decir, ¿qué onda, no? Pero AOL lo que te hace es que te pone filtros por todos lados, incluso te filtra la internet del solo, y esa es la gran ventaja, supuestamente. Pero luego te filtra además. Pues es uno de los problemas del filtrado. Es como la cárcel, ni son todos los que están, las imágenes. Las imágenes te las sobrescribe. Ah, tuviste bronca con eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ok. Bueno, ya vamos con lo que sigue. Los primeros rips de juegos de Xbox 360 ya están en la red. Y todo para todos aquellos fanáticos del deporte de los dedos, pues ya van a poder jugar gratuitamente solo bajando sus jueguitos de internet. Y todo esto es por el grupo TeamPay Coder, ha podido clonar los nuevos juegos de Xbox 360 y crear imágenes de los mismos. Estas imágenes ya se encuentran en la red, puedes bajar la imagen y quemarla en un DVD-R para tener un clon del juego. La bronca es que para poder cargar ese clon requieres un chip que todavía no existe. Y según rumores, próximamente se liberarán los primeros mod chips para el Xbox 360. y estos mismos rumores auguran que será en menos de un mes cuando estén vendiéndose como pan caliente. Sí, claro. ¿Y cómo a qué precio estarán? Yo los me pregunto. Chips. Yo creo que sí van a estar algo caros. Bastante al principio. Caros. Unos mínimo jodido 2,000 pesos. Jodido 2,000 pesos. Yo estaba leyendo esta nota y dicen que bueno, no lo han sacado porque ahora sí, dicen ellos que la protección anticopia de Microsoft en el Xbox 360 sí, está muy cañona. Pero que lo van a sacar. Lógicamente estamos hablando de que va a salir yo creo que con $200 cada chip para poder pegar. Sí, jodidote. Y cuando salga el Play... Y van a va a ser lo mismo. Sí, es que esto es una industria informal. Es como cada industria legal tiene su industria ilegal también. Seguidita ahí, pegadita a ellos. Cualquier industria que veas, incluso desde la ropa, los que hacen tenis Nike legalmente, hay una industria ilegal que hace tenis Nike también piratas. Ajá. Nice. No, que también son Nike y traen sellitos y todo, nada más. Y el loguito y la palomita. Como a las 2 semanas más o menos, por ejemplo, si compras un tenis color blanco, la suela se te pone amarilla. Sabe. No sé por qué, pero se pone bien amarilla la suela, como si fuera zarro. ¿Ah, sí? Sí, ¿ah, te sí? Lo juro. Sí, yo ya los he visto. Bueno, igual, por ejemplo, en el área de software, existe una industria legal de software y también una industria ilegal de software, que también se genera lana. En el área de, pues, de lo que quieras, desde electrónicos hasta... De hecho, estaba viendo una empresa, creo que es china, que está haciendo igual productos software. Pirata y que hasta te da soporte. Sí, ¿verdad? Y mejor que la compañía original. O sea, es mejor. El descaro total. Y sí, de verdad, te ponen los teléfonos en donde tú te puedes dirigir para que te dé soporte. Te lo juro. Vía telefónica. Sí, no, viene su cajita, así mira, como el mira, Windows. Lo único bueno de todo esto es que, pirata. Por ejemplo, tú que eres multilingüe, pues tú hablas chino, entonces no hay bronca. Pero pues alguien sí, que habla... Sí, me comunicaba para ver si me daban soporte. Sí, la otra vez que uno jodidamente y con pedos habla el español. Tiene el soporte, la sede del soporte aquí en México está ahí... En República del Salvador. En República del Salvador. Sobre la avenida, sobre el sobre eje central. Sobre la avenida. Pero fíjate, ahorita pensando en eso del software pirata, yo aprendí con software pirata. Yo creo que todos, o la gran mayoría. No había manera de que yo hubiera podido comprar. No, pues es que en aquellos tiempos. Yo creo que la gran mayoría software legal. Ha aprendido con software. Es que ¿tú el software que usas, por ejemplo, el que usas cuánto vale? ¿Como cuántos dólares vale? Pues, puta. La licencia de algunos está como en 15,000, por ejemplo, Maya es de los más caros. Los demás están en 7,000, 5,000. ¿Tú hubieras podido comprar una versión de esos aunque fuera académica para aprender? No. Para nada. No, la verdad que no. Pero la idea es que no importa que el usuario aprenda con un software pirata, cuando entre una empresa, que son realmente las que nos interesan, van a tener que comprar un software legal. Sí. Y si no lo compran, entonces vamos sobre la empresa. Sobre el individuo, pues no podemos hacer mucho porque saldría más caro. Así que bueno, caro es que las albóndigas. Pero muchas veces en las empresas, o sea, sí multan a la empresa, pero se van sobre el que dirige o el que administra el güey que lo puso. Área de sistemas. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, yo nunca he sabido de una empresa en México que hayan multado. Bueno, he sabido de empresas en México que han multado, pero no he sabido de las repercusiones reales que ha tenido. La mayoría de las veces lo que llegan a hacer es simplemente llegar a un convenio. En alguna empresa que yo trabajaba, encontraron una compañía que tenía cierto número de copias piratas del software que nosotros producíamos, y lo que hicieron fue simplemente decir, sabemos que tienes 50 copias piratas, lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer un upgrade competitivo. Te vamos a vender las copias o te vamos a vender las licencias. En vez de vendértela en 10 pesos, que es lo normal, te vamos a vender en 5 pesos. O sea, y si no, para ganarle algo, ¿no? Sí, y si no, pues te vamos a demandar. No, pues mejor acepto los 5 pesos. Mejor de a 5. Mejor de a 5 y ya. O sea, creo que es el 90% de las demandas o de las querellas legales llegan nada más a ese punto. Te voy a hacer un buen trato para que sea pues, legal. Pues alguien que le haya sucedido ese accidente, que no lo platique. Sí, porque la verdad, no. Yo según entiendo o sé... Es o sea, si no son los güeyes que llegan a checar que esté que sea todo original y todo eso, los que se friegan al jefe de sistemas, son los mismos dueños de la empresa que son los que se los mira, es friegan. Que si tú vas a demandar a una empresa, tú no vas a demandar al jefe de sistemas, demandas al representante legal, para eso sí. Existe. No, o sea, me refiero a que los mismos propietarios o los accionistas de la empresa son los que buscan ¿A quién castigar? Ah, ok, eso sí es otra cosa. ¿A quién echarle la mierda? Entonces, sí, o sea, se va el representante legal contra este güey. Y aparte el representante legal pues, señala, ¿no? Tú y tú me la chupistrupean para que puedan seguir trabajando aquí. Exactamente. Ok, vayamos con... Música. ¿Qué vamos a poner? Vamos con musiquita. ¿Por qué no? Vamos a poner... Esta no podía faltar. Andile. ¿Qué? ¿Qué esa? Por eso, está bien. No sé, no lo entendí. Yo tampoco. Con mi burrito es que dije, Andile, esa Andile. Está bien. No, vamos Andile. A poner esta que es clásica, Jingle Bell Rock. Esa. Vámonos a rockear. Bien rockeros nos vamos a ver. Y ahí vamos. MySync, una herramienta que te permite sincronizar tu Mac a la punto Mac, pero gratis. ¿Cómo estás tomando? Vámonos. Estoy poniendo burritos habaneros. Sí. A ver si ya está. Échale. Ya. ¿Qué quieres, bailar eso? A ver, ahí te va un cachito. No se baila como la Macarena, ¿eh? Tranquilo. No estás bailando el chacarrón. Qué lástima que esto no es videocast, porque... Mira, qué bueno. Si vieron este animal, parece que le está dando un ataque. Ah, por cierto, Gabriel de ahí de... Del World Trade Center. Si te habrás dado cuenta, ya casi no dije groserías el día de hoy. Para que no me regañen. Porque se asustan cuando dice groserías el señor Aníbal. Pero pues... Es que sí hablo. Así es él. Así o sea, es en realidad sí hablo. Es más, cuando en el podcast hasta lenguaje me contraigo un poco para decir groserías. Es un soez, el desgraciado. Te frunces. Okay, vamos. ¿Qué íbamos a decir? MySync, una herramienta que te permite sincronizar tu Mac a la punto Mac, pero gratis. Así es. Bueno, Apple tiene un servicio llamado punto Mac. Y bueno, en este servicio... te permite realizar la sincronización de tus contactos, tus ligas de Safari, tus preferencias y sobre todo respaldar tu directorio de datos. Tú te suscribes en punto Mac y ellos tienen una herramientita que tú puedes definir si diariamente, automáticamente o manualmente puedes sincronizar todos esos datos a esta máquina centralizada, es decir, tu respaldo se guarda en línea y puedes accesarlos desde cualquier lado. Se escucha bien, ¿no? Pues, bastante bien. Sí, especialmente por la parte de respaldo. Sí. La bronca es que te cuesta $100 al año tener el servicio. Ah, caray, pero la nota dice, pero gratis. Espérate. Sí, a ver, aclara eso, porque... A ver, sí, aclara. Sí. Okay, espérate. ¿Qué dice tu mamá que siempre ya no? No, espérate. Punto Max, sí te cuesta una lana. ¿Qué dice pero... mi mamá que no te preste mis calzoncitos? Pero si aún así tú quieres especialmente respaldar tus datos o hacer este tipo de características de sincronización, pues hay una compañía que se llama Mid-Mannered Industries, o como industrias medio maneradas, así dice, así se llama. A ver otra vez. Mid-Mannered Industries, así se llama, industrias medio amaneradas. Amanueladas. Y estos cuates de las industrias medio amaneradas han desarrollado una herramienta llamada MySync. MySync. Así es, y te permite realizar prácticamente todo lo que hace Punto Mac, pero de agrapa. Wow. Tú bajas MySync, lo instalas en tu máquina, listo, puedes hacer todo lo que hace Punto Mac, porque la mayoría de las aplicaciones para poder hacer esto de sincronización tienen, ajá, que estar preparadas, y podemos decir que todas las aplicaciones de OSX lo están. Sí. Entonces esta aplicación MySync toma o hace uso de esas, de esa preparación que tienen las aplicaciones para poder sincronizar. Predeterminada la preparación, así predeterminada es que trae la máquina. Así es. Y la bronca, ¿cuál es la bronca? Bueno, siempre hay broncas, y la bronca es que esta aplicación te va a permitir sincronizar a otra máquina que tú tengas. Trabaja en el esquema esclavo-maestro o cliente-servidor. Ajá. Tú tienes un cliente, le instalas el MySync, y tú instalas también el MySync en otra máquina que tengas que va a funcionar de servidor. Tut. Y entonces ya puedes usar las características de Punto Mac respaldando localmente, no en internet. Ah, localmente. Localmente. Ah, ya es bueno, una aplicación para... remotamente, conectada remotamente. Local. Ajá. Pero pues está bien, ¿no? Sí, o sea, es mejor que de algo a nada. Y aparte es gratis. O sea, si tú tienes dos ahora, Macs. Y si no tengo dos Macs, ¿lo puedo instalar en una PC? No, ¿verdad? No creo. Mira, lo que puedes hacer es que... bueno, esto ya va muy técnico, pero ahí va. A final de cuentas, lo que hace Punto Mac es implementar un servicio llamado WebDAV. WebDAV no es otra cosa más que el permitir ver una carpeta de un servidor HTTP, un servidor de web, verla como un disco duro. O como una unidad lógica. Si tú tienes un servidor con el soporte de WebDAV, tú puedes agarrar ese servidor y montarlo como un disco duro en tu máquina. De hecho, el otro día lo hicimos, ¿no? Sí. Especialmente si tienes Apache. Apache le puedes configurar la parte de WebDAV. De hecho, sí se llamaba. Así se llamaba. WebDAV. De hecho, sí se llamaba. WebDAV. WebDAV es una tecnología que te permite simular un disco duro en tu máquina. Esto funciona tanto en Windows, como en Mac, como en Linux, como lo que quieras. Sí. Entonces, Apple, el Punto Mac... realmente hace eso, implementa un servicio WebDAV remoto, que cuando tú vas a respaldar tu directorio, lo que hace es que lo monta, y cada vez que tú dices quiero respaldar mis datos, él va y busca o trata de conectarse a Punto Mac, así se llama, mac.com, así se llama el sitio, mac.com. Ajá. Tú lo que haces es que modificas tu DNS o tu archivo de host local, y dices que mac.com está en la máquina que tiene tu WebDAV local. Ah. No importa si sea un Linux o sea un Unix o sea un Windows, siempre y cuando tenga el soporte de WebDAV y tú le engañas a tu máquina diciendo que Mac.com está en esa dirección IP, él te va a montar el disco y te va a sincronizar ahí. Ah, órale. Pero si no te quieres meter en tanta bronca, bajas esa aplicación. Bajas esa aplicación y si tienes dos máquinas, dos Macs, puedes sincronizar de una a otra. En este caso, por ejemplo, puedes poner que, no sé, una de las máquinas es el cliente y otra es el servidor y respaldas del cliente al servidor y haces lo contrario. Ahora agarras el servidor y dices que eres el cliente. Y luego respaldas en la máquina que era el cliente y ahora se va a convertir en el servidor. ¿Puedo respaldar mi máquina en tu máquina? Sí, claro. Y yo puedo respaldar la mía en la tuya. No, gracias. ¿Y la mía en la de ustedes? ¿Eso puede ser? No, sí podría ser. No, sí, la verdad yo necesito eso porque ya mi disco duro está ya vomitando. ¿Puedo respaldar mis 100 gigas en tu máquina? Exacto, yo tengo 40, entonces sí caben perfectamente. Y hasta te sobra. Tú tienes 100 gigas, ¿verdad? Claro. Tienes un disco duro nuevo de 100 gigas. Oye, cuenta tu experiencia quitando el disco duro de tu PowerBook. Uy, fue una experiencia ardua. Traumatizante. Para los tres, porque hasta nos incrustaste a nosotros en la bronca. Bueno, pues un día, una tarde. Tarde-noche. La máquina de repente se trabó. Dije, puta madre, ya se trabó. Sufrió los clásicos síntomas de que el disco duro estaba muerto. No funcionaba, sí, no normalmente, funcionaba. Pero si la volteabas... funcionaba. Ponías de ladito así como que... Entonces, exactamente me acordé precisamente de eso, de que si la volteas, empieza a funcionar. A mí me pasó eso. Porque... A mí me había pasado eso y me pasó en un viaje. En el hotel estaba yo trabajando bien tranquilo y el otro día... Porque yo dejo la máquina prendida las 24 horas. Sí, claro. Al otro día iba yo a hacer algo y dejó de responder, se pasmó. Se pasma, exactamente. Pues la apagué, la volví a prender y ¡pum! Ya, ¡pum! Me dijo que ya no había disco duro. Exacto. ¿Qué onda? Y en una de esas... por algún azar del destino se me ocurrió voltear la máquina, ponerla de lado. Y funcionó perfectamente. Funcionó. De lado así funciona perfectamente. Funcionando así de ladito. Después dije, bueno, era bastante incómodo. Le puse ahí unos libros para que estuviera... de ladito. De lado, unos 60 grados inclinada. Te acostaste ahí en el suelo para poder teclear. Y entonces ya este... Lo bueno que está artrítico, entonces pues ya no, funcionaba, no pierde así, tiempo, ¿no? De todos modos. Total de que adquirimos el señor Demon me trajo un disco de 100 gigas, el más caro que encontró. Por cierto. Por cierto. Ay, no fue tan caro, ¿cuánto costó? Como 1800. Sí, 1800. $180, $160. Bueno, okay. Bueno, pues él es rico, uno que está jodido, pues no mames. Carajo. Entonces, bueno, finalmente de la página que ya también hemos ya hemos posteado en el blog, que es pbfixit.com. En esta página vienen un buen de manuales de cómo desarmar tu Apple. Vienen un buen de Apples de todas las marcas, especialmente laptops. De todas las marcas, ¿eh? De todas las sabores, perdón. De laptops, de PowerBook, e-book. Aluminium, Titanium, e-books. Y viene la Blueberry, creo, también. Bueno, total de no que sé. Ahí sacamos el manual de cómo abrirla, la abrimos. Y venía un paréntesis. Ten mucho cuidado cuando saques. Para empezar, son como 1000 tornillos. Que por cierto te sobraron como 800. Exactamente, me sobraron la mitad. Bueno, después había una parte entre comillas que decía: ten mucho cuidado con este cable. Y tú, bueno, pinche cable. Pedorra, ¿no? Yo con todo el cuidado, le movía y no salía. Y pinche cable, y de repente, ¡pum! ¿Salió? ¿Sí? ¿Salió? El cable salió. Salió, pero con todo y conexión. Salió, pero con todo y... Y la basecita donde va el cable. Salió con todo y la placa verde. Un trozo de placa verde. Y que era precisamente el cable del que alimentaba la corriente. La prendía y no funcionaba. Ya no prendía. O sea, no, sí la podías prender, pero ya no la podías volver a apagar ni volver a prender. Ni volver a prender nunca jamás. Pero bueno. No estaba soldada. Estaba pegada, por eso no podía salir, porque ni siquiera estaba soldada, estaba pegada con cola loca. Total de que cambiamos el disco duro y esa madre no prendía. Tuvimos que correr por la cola loca. ¿Con tu cola loca? Por tu cola loca. Corrimos con las colas locas, por un cola loca, un pegamento de contacto. Muy efectivo, que si se te llega a pegar en los dedos... Ya vale, se desprende con todo y la carne. Ya valió madre porque uno de los dedos va a tener más carne que el otro. Pues el chiste es que íbamos a pegar eso y con todos los nervios del mundo. Nervios de acero. Lo pegas mal y ya no... O sea, ya así se madre. Quedó, ¿eh? Ya valió madre. O sea. Y finalmente lo pegamos con alta precisión. Midiendo micras y centímetros. Con un microscopio atómico, porque estaba súper pequeñísimo eso. Y ya, finalmente jaló. Y que funciona, el señor pudo respirar. Respiré nuevamente, vi la luz. El oxígeno llegó a su cerebro. Renació y se volvió. Renací. Ese mismo día, al otro día fue a bautizarse otra vez, en otra religión. Sí, ahora es Jedi. Pertenece a la... Exactamente. A la religión de los Jedi. Ahora es Star Wars, el muchacho. Antes era del Monster. Del Spaghetti Monster. Ahora eres de la religión de Star Wars. Y eres Padawan todavía, ¿no? Todavía. Todavía eres Padawan. Joven Padawan. Y bueno. Alabas. ¿Pero a quién alabas? ¿A Yoda? ¿Ah? ¿Quién es tu dios? Sí, ¿quién es tu dios? El Yoda, Vader. Java. Saúl de Hot. Ok, y sucede que ¿cuánto tiempo te aventaste en tu fabuloso experimento de cambiar el disco duro? Sí, un rato. ¿Un rato? Fácil, unas 2 horas y media, ¿no? Como 5 horas, estuvimos un ratote ahí. Sí. Pero bueno, ya funciona, ya tengo 100 gigas. Bueno, sí puedo respaldar. Próximamente ya se van a llenar. ¿Sí puedo respaldar mi disco duro ahí? Sí, yo creo que sí. ¿Se cabe? Sí. Y una de las cosas que no piensas cuando pones un disco duro nuevo... especialmente un disco duro grande, tú piensas que va a ser más rápido. No, mientras más grande es, no. Es más lento. Y se come la batería. Exactamente, y se come más batería. La batería. Claro. Mientras más antes, grande es, antes más la, se come la batería. La batería. La batería. Antes la batería me duraba hasta 5 horas, 4 horas así. Y ahorita no, ahorita ya nada más dura 2 horas. ¿Así de plano? Ah, de sí, plano, ya. 2 horas. O sea, así la desconectas y pum, 2 horas y media te quedan. Y de repente, ay, güey, si pasaron 5 minutos, ya te quedan 2 horas. Chao, Flash. Es no, porque pues... el disco duro más grande. Sí, claro. Yo creo que ha de ocupar más voltaje, ¿no? Sí. Para su poco. Y se tarda un poquito más en hacer las búsquedas. Un poquito más. Sí, entre más grande es el disco, pues el tiempo de búsqueda es más grande también. Claro. Pero bueno. Pues, está jalando. Oye, pues, fíjate que andaba buscando precisamente yo también un manual de cómo desarmar mi teléfono. ¿Qué teléfono? Un Motorola, el sí. C360, 350. Sí. Porque curiosamente me hablaban y yo no escuchaba nada, pero las demás personas me escuchaban. Entonces lo llevé a uno de esos lugarcillos de reparación changarrito. Y me cobraban 250 varos por cambiarle que un capacitor, según ellos. Y dije, no, ni madre, no, pues, ¿sabes qué? No quiero que me lo reparen. Se tardaron 2 semanas en entregármelo, y cuando me lo entregaron, extrañamente ya escuchaba a los que me hablaban. Pero no me escuchaban a mí. O sea, yo creo que lo repararon y dijeron, chin, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues vamos a descomponer algo más y que le descomponen eso. Entonces dije, nah, pues si ellos pudieron, yo por qué no, pues nah, no soy tan pendejo. Uy, no te conocen. Y resultó que sí. Se resultó que ahora ya no funciona. No, sí, todo sigue funcionando adecuadamente, pero dije, no, pues voy a buscar un manualito para... pues para ver qué onda, ¿no? Cómo está, cómo qué es lo que tiene y qué es lo que le falta, ¿no? A lo mejor le quitaron algo más. Y ahí entre búsqueda y búsqueda encontré una paginilla que se llama yoreparo.com. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como burro? ¿Y qué viene ahí? Y está bastante... como caballo desbocado. Como caballo. Pues, ay, qué simpático. Y bueno, ahí revisando... No, para empezar no lo encontré aquí lo que yo buscaba, pero estuve revisando y hay bastantes cosas... ¿Cómo qué? Como por ejemplo un router con 486 y te dice cómo arreglarlo, cómo adaptarlo, cómo cambiarle cosillas, cómo no cambiarle cosillas, reparar una computadora, portátiles, impresoras, te dice cómo reparar una fotocopiadora, una televisión, un video, una videocasetera, ajá, un DVD, de sistemas de audio, o sea, te dice cómo reparar varias cosas y te vienen las explicaciones de cómo qué es lo que contienen y te tiene lo que son los diagramas de cómo está funcionando el aparato y obviamente cómo lo puedes reparar. Está bastante chipocludina la página. Y si no lo encuentras, pues ahí les pones ahí en el foro de discusión, pues que te digan cómo reparar tu celular. Repararlo. Y bueno, ¿ya te dijeron? Nada, te tienes que ¿cómo se llama? Que dar de alta y me dio hueva, así que mejor lo hice a la mexicana y lo encueré yo solito. ¿Y qué pasó? ¿Lo reparaste? Supuestamente, según yo, le quitaron un puto cablecito que está por ahí. Pero dije, no, capaz que lo quemo y ya valió madre esto del pinche celular, así que mejor me aguanto. Así que utilizo mis manos libres, que para eso sirve. Nada más que tuve, como el manos libres de mi teléfono se extravió, entonces tuve que utilizar las manos libres del teléfono de la casa. Tuviste que utilizar tus manos con pelos. Sí, es más o menos así. Entonces, el manos libres que tengo del teléfono de la casa, pues parece como si fuera de... Cyborg. De cyborg, exactamente. Entonces, imagínate en la calle acá con mis manos libres, pues se ve bastante... O sea, no funciona el micrófono del celular, pero si le pones un manos libres... Ah, exactamente. Sí funciona. Sí funciona. Entonces, sí, sales a la calle con tus manos libres. Con mis manos libres. Y cuando te llaman, lo andas conectando. Exactamente, para que no se note tanto. Bueno, ahí está, yoreparo.com. Ahí se meten y lo checan. Yoreparo.com o burro. .com o burro. Ah, ok, pues bueno, ya. Bueno, pues ya, se acabó esto. Después de decir tanta tarugada. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah, sí. Hanukkah. Felicidades a todos, que se la pasen chido con no, su familia. No, pero el Hanukkah es hasta julio. Por ahí. Yo no sé. No sé, sí, yo no voy a entrar en polémica. Para los judías. Para los judías y judíos también. Judías y judíos, sí. Chiquillos y chiquillas. Es para juditos y es judías. Por verano. Ah, pues no sé, pero felicidades, se la pasan chido. Y si no se la pasan chido, pues... Si tomen, no manejen. Y si manejan. Y si manejan, no tomen. Y si no van a tomar ni manejar, pues... duérmanse. No salen, pues sí. Mejor quédense. ¿Y qué más? Ah, otra vez un saludo a los del portal en Monterrey por el pomito. Gracias. Y se les agradece y está la invitación. Sí, pero obviamente hay que recordar, Sada nos empezó con una batalla de charanda. Dorada. Tenían obviamente que superarlo, pues los de Monterrey. ¿Ya lo hicieron? Ya lo hicieron y esperamos... puedan ustedes superar eso. Superar eso. Obviamente si dicen, pues no nos alcanza, pero te mandamos un cartón de caguama, pues dicen, te vamos a decir que sí, o sea, queda lo tomamos a cuenta, exactamente, que lo tomamos a cuenta para, pues, próximos envíos. Claro que sí. ¿Y qué más? Y ya. Y ya. Eso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, feliz Navidad, que se cumplan todos sus deseos. Y que Santa les traiga algo. Que esperen que, ojalá que se... gadget que estaban esperando, pues les, se los traiga. Ahí abajo del arbolito esperándolos. Claro. Yo quiero un iPod. Yo quiero un Xbox 360. No, yo me conformo con un PlayStation 2 Slim. Ah, mira, él salió más barato. Más barato, fíjate. Sí. Bueno, ahí están las peticiones, aquellos que quieran enviarnos algo, bebible o usable. O usable. Pues de regalo de Navidad. Sí, contáctenos por correo y les daremos las instrucciones para que pueda llegar hasta nosotros. Los pasos a seguir. Próximamente, sí, invasión PayPal. Porque sabrán que este podcast está patrocinado por... por... este podcast está patrocinado por... nadie. Por nadie, así es. Por nadie. Por nadie. Ok. Ok. Sí, por nadie. Ah, sí. ¿Qué? Nos vemos el año que entra, ya no va a haber podcast hasta por ahí del... hasta enero. ¿Hasta más o menos el 6 de enero? Más o menos, 4 o 5 de enero más o menos. Yo regreso por ahí del 3. La primera semana de enero. Primera semanita de enero. Empezamos nuevamente ya con las acciones. Con una invasión reload, ¿por qué no? Muy bien. Y ahora esperemos que sea más seguidito. Que sea más seguidito. Ya, despedidas por cada quien, uno por uno. Que se les cumplan todos sus deseos y que... pues nos sigan escuchando el año que entra. Pues, igualmente, un saludo, un abrazo a todos los hombres que nos escuchan y un beso a las que nos escuchan. Ok, un saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan en el exterior. Que se tomen unas por nosotros. Claro que nosotros lo haremos por usted. Oye, imagínate tomarte 3,000. ¿3,000 qué? Cubas por cada uno que nos escucha. No, pinche pedo. No, ya no habría invasión. No habría invasión. Estaríamos en el hospital con congestionamiento alcohólico. Una invasión con alcoholismo. Ok. Ok, ahora sí. Bueno, saludos. Pues eso fue todo. Y nos vemos el año que entra. Adiós. Abus. Este podcast fue presentado por Invasión. Donde las ideas nos invaden.